Muy bien. Vamos a continuar con esta capacitación que hemos estado considerando acerca de consejos para mejorar la presentación de un sermón. Esta es la segunda parte. Entonces, en la primera ocasión nos reunimos para considerar algunos asuntos en lo que respecta a la preparación del cuerpo del sermón, y vamos a hablar también de la conclusión de la introducción y algunos otros consejos. Haciendo un repaso de lo que aprendimos la vez anterior, dijimos que se puede comparar el hecho de predicar como el hecho de servir una buena comida. Y ese proceso tiene dos etapas. Primero, conseguir los elementos y cocerlos y tenerlos listos. Y la segunda etapa del proceso sería ponerlos juntos y servirlos de una manera que sea, además de nutritiva, agradable para el que participa. Así también es el sermón. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Pedro, ya viejo, en 1 de Pedro capítulo 5, le dice a los ancianos juntamente con él, dice que apacienten la grey de Dios que está entre ellos. Apacentar significa darle de comer al rebaño. Dios en varios pasajes compara a su pueblo con un rebaño. Él es el buen pastor y él pone obreros o pastores al frente del rebaño para que lo alimenten, para que lo alimenten. Entonces, la comida de por sí es nutritiva, pero cuando es servida de una manera agradable a los ojos, pues es mucho más fácil de ser recibida, ¿cierto? Todos nosotros tenemos en nuestra mente la idea de lo que es nuestro platillo favorito. Y si yo les digo, ¿cuál es tu platillo favorito? Una imagen viene a su memoria, ¿cierto? La imagen de un buen plato servido de una manera agradable a los ojos de ustedes y con gusto al paladar. También así podemos decir que, pues, es un buen sermón. Un buen sermón no solamente te instruye, sino que te instruye de una manera interesante, de una manera ordenada, de una manera clara, de una manera aplicable. Entonces, hemos empezado recordando el sermón bajo esa comparación. Entonces, ahorita nos estamos concentrando en la presentación del sermón. Y para eso, a modo de repaso, dijimos, hay dos preguntas muy importantes que se tienen que contestar. ¿Cuáles eran? ¿Qué voy a decir? Muy bien. ¿Y cómo lo voy a decir? Muy bien, perfecto. Antes que tú empieces a poner todo lo demás, asegúrate de ser capaz de responder esas dos preguntas. ¿Correcto? ¿De qué vas a hablar y cómo lo quieres decir? Entonces, el consejo que hemos dado es que intentemos ser lo más apegados al texto que estamos predicando que sea posible, ¿correcto? Que podamos resumir lo que vamos a decir de una manera que refleje el texto y también que elijamos una estructura, un bosquejo que refleje el texto hasta donde sea posible, ¿ok? Especialmente cuando somos predicadores principiantes. Eso nos va a ahorrar confusión y eso nos va a ganar credibilidad ante los oyentes. Cuando ellos vean que mi enseñanza está pegada al texto y que mi estructura también sigue la estructura del texto, eso va a comunicarle a los oyentes una verdad muy cierta, que lo que nos interesa enseñarles, ¿qué es? El texto bíblico, ¿verdad? La verdad de Dios, pero de una forma que ellos puedan entenderla. Muy bien. Entonces, ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo la Biblia en mi casa con nuestros hijos adolescentes y leíamos el libro de Lamentaciones. Entonces es una lectura no fácil, especialmente para un adolescente. Pero yo me paraba y explicaba algunas frases y algunas palabras y yo oía las respuestas de mis hijos como, ¡ah! ¡Oh! Sí, sí, sí. O sea, yo veía en ellos la respuesta de cómo les iba haciendo sentido el texto cuando es explicado, ¿verdad? Eso es lo que queremos nosotros lograr. Que los que nos oyen puedan captar el sentido del texto, ¿ok? El texto bíblico. Luego dijimos, el sermón tiene una estructura básica de tres partes. ¿Cuáles son? Introducción. Muy bien. Y yo comparaba eso como con un sándwich, ¿correcto? Y dije, ¿qué es lo más importante de la hamburguesa? Pues la carne, ¿verdad? Una hamburguesa sin carne, pues no es hamburguesa. Solo es un pan. ¿Sí? Entonces, comenzamos en aquella oportunidad repasando las partes que conforman el cuerpo. Y ahí dijimos que el cuerpo tiene idea central y luego tiene ideas subordinadas o ideas principales, ¿correcto? Y esas ideas a veces tienen ideas subordinadas o subpuntos. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes piensan en un cuerpo humano, se sostiene porque hay un esqueleto adentro, ¿correcto? Y el esqueleto tiene una columna vertebral de la cual descansan o dependen muchas otras partes de la estructura. Entonces, este bosquejo es la columna vertebral de todo el sermón, donde la idea principal es la cabeza, por así decirlo, los puntos principales son la columna vertebral y los otros subpuntos serían como las extremidades, los brazos y las piernas, ¿sí? Y sobre todo esto vamos a ponerle la información al cuerpo y la ropa al final para que sea presentable, ¿correcto? Muy bien, entonces ya nosotros habíamos explicado en la enseñanza anterior que se llama cómo preparar un sermón expositivo parte 1, ahí explicamos cómo vamos nosotros conformando el cuerpo, ¿sí? Y nos quedamos en la letra C de nuestros apuntes que ya habíamos dicho se pueden enviar por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com, ahí se les puede hacer llegar una copia. Y nos quedamos en las formas de redactar los puntos mayores del bosquejo. Entonces, yo ya les expliqué que después de que tenemos la idea central, que es la respuesta a la pregunta, ¿qué voy a decir? ¿Sí? ¿Qué voy a decir? Y la respuesta va a ser la idea central de mi sermón. Luego, ¿cómo lo voy a decir? Son los puntos mayores. Y ya dije yo que cada punto mayor tiene, se menciona el punto mayor, luego se lee los versículos o el versículo que sostiene ese punto mayor, después se explica el versículo que acabo de leer para demostrar que respalda el punto que acabo de mencionar. Después que lo explico, si es necesario, lo ilustro. Y después que lo ilustro, lo aplico. Ya sea una aplicación directa o una aplicación a través de una pregunta. Digamos que estuviera yo hablando de la paciencia. Leo el versículo donde diga la palabra paciencia o lo ilustre a través de las palabras que dice el versículo. Si hay alguna frase o palabra difícil de entender, la explico. Si es necesario, doy una ilustración de la paciencia y luego aplico diciéndole, bueno, entonces sean pacientes con sus esposas, maridos. Ahí ya estoy llevando esto a asuntos prácticos. Le estoy hablando a una persona específica que demuestre paciencia con otra persona específica. ¿Me doy a entender? O le estoy diciendo, sean pacientes con sus niños cuando los niños están hable y hable y ustedes se desesperan. Entonces ahí ya estoy diciendo quién debe hacer qué, con qué personas y en qué momento. Eso es aplicar. La aplicación se puede dar de manera directa o se puede dar a través de una pregunta. ¿Cómo se da una aplicación a través de una manera de pregunta? Sería diciendo, ¿y tú qué tan paciente eres cuando llegas a la casa y tu esposa te empieza a dar la lista de reportes de lo que pasó en el día? Ahí dije una pregunta, ¿correcto? Pero la forma en que construyo la pregunta implica una respuesta práctica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, finalmente, viene la transición donde anuncio el siguiente punto y así sucesivamente. Ahora, quiero darle algunos consejos acerca de la redacción. Ahora voy acerca de la redacción. Es decir, cómo escribir puntos mayores que combinen ser interesantes para el oyente y ser fieles al texto. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes varias ideas. Ahí tienen, en primer lugar, cuando usted escriba su bosquejo, usted puede, estamos en lo que para ustedes es aquí, página 3. La página 3, a mero abajo, letra C. ¿Sí? Ya estamos todos. Ok. Abajo en la letra C que dice, formas de redactar los puntos mayores del bosquejo. ¿Sí? Ah, perdón, es que yo tengo otras hojas. ¿En qué hoja están ustedes? Página 3, pero está casi arriba. Arriba, es que yo tengo aquí más información, por eso lo tienen diferente. Ok. Mira, esto es redactar aquí, perdón, es que quiero notar. Anoten redactar. Sí. ¿Tenemos que ver la introducción? No, la brincamos. Es que la brincamos porque vamos... Sí. Sigamos entonces. Formas de redactar. Acuérdense, les estoy explicando primero el cuerpo, luego les voy a explicar la conclusión y hasta el final vamos a ir a la introducción. Porque ese es el orden que ustedes van a seguir a la hora de arreglar toda esta información. ¿Correcto? Por eso estoy siguiendo ese mismo orden. Aunque al entregarlo, al predicar, primero viene la introducción, es lo último que se escribe. Muy bien. Pues cuando escribas los puntos de tu bosquejo, tú puedes hacerlo en forma de preguntas y respuestas. Digamos que tú estás viendo el texto, ya lo estudiaste, ya sacaste la información. Ves, por ejemplo, que en la primera parte del texto se da una instrucción repetida. En el ejemplo que dimos la vez anterior, con base en Efesios 6, versículos 10 al 13, decíamos que un énfasis que vemos ahí es en mantenerse firme, ¿verdad? Entonces, digamos que el punto número uno, si lo hubiera hecho en forma de preguntas y respuestas, vamos a decir, ¿qué es hoy en el mensaje de hoy? Yo diría, doy un ejemplo. En el mensaje de hoy vamos a contestar tres preguntas. Vamos a contestar la pregunta, ¿qué hay que hacer en lo que respecta a la lucha espiritual? Segundo lugar, debemos responder, ¿por qué hay que hacer eso? Y en tercer lugar, vamos a contestar, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Ok? Entonces, yo estoy diciendo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y cómo son mis puntos principales? Pero en realidad, mi punto principal va a ser la respuesta a esa pregunta. ¿Correcto? Entonces, ¿qué debe de hacer el creyente en lo que respecta a la lucha espiritual? Número uno, debe mantenerse firme. Y entonces voy al texto y lo, ¿sí? Número dos, ¿por qué debe mantenerse firme el cristiano? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... El texto dice, porque, de ahí yo saco la idea, ¿sí? Y luego el texto, y luego, por último, ya hemos, digamos que yo estuviera predicando, dije, ya hemos hablado de qué debemos hacer en cuanto a la lucha espiritual, y es mantenernos firme, y ya hemos dicho, ¿por qué debemos hacerlo? Porque Satanás nos está atacando, nos embiste, si nos descuidamos, y en tercer lugar, vamos a responder la pregunta, ¿cómo debemos hacerlo? Y aquí el texto nos dice, ¿cómo? Disponiendo del poder del Señor. Versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ya estoy diciendo mi bosquejo en forma de preguntas y respuestas. ¿Está claro? Otra forma en que se puede hacer, dice ahí, en forma de respuestas a una pregunta que sirve de idea central. Digamos que, en este caso, podría ser un tema más o menos así. Yo podría hablar del agradecimiento, digamos así. Del agradecimiento. No, vamos a otro ejemplo que usé recientemente. Voy a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Porque el Espíritu es invisible. Entonces, ¿cómo se ve cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Bueno, se ve a través de cuatro evidencias. Y esos son los puntos de mi mensaje. En primer lugar, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, habla la palabra de Dios. En segundo lugar, una persona llena del Espíritu Santo canta alabanzas. En tercer lugar, una persona llena del Espíritu Santo agradece continuamente a Dios. Acciones de gracias. Y punto número cuatro, una persona llena del Espíritu Santo practica el sometimiento voluntario a sus autoridades. Con base en Efesios 5, 19 al 21. Entonces, punto número 1, versículo 19. Habla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? Y cada punto principal responde a la misma pregunta, no a preguntas diferentes como en el caso anterior. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Muy bien. Tercer forma en que tú puedes escribir los puntos mayores de tu cuerpo, de tu bosquejo. Con imperativos. ¿Qué es un imperativo? ¿Qué entiende? Orden. Una orden. ¿Sí? Una orden. Muy bien. Una orden es una palabra que comunica acción. Orden. Un imperativo comunica una orden, como lo han dicho bien. Ahora, más o menos sería así. ¿Quiere ser sabio usted según Dios? No quiere ser necio, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos a aprender, este es un ejemplo. Hoy vamos a aprender con base en Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 17, al 18, tres cosas que tú debes hacer para ser sabio según Dios. ¿Sí? Número uno, aprovecha bien el tiempo. Número dos, conoce y cumple la voluntad de Dios. Número tres. Dejen ir al texto porque ya se me olvidó. ¿Eh? Lo estoy diciendo de memoria, ahorita me voy a acordar. Es pues sí, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Sí. Está en imperativo, por cierto, en el texto. ¿Sí? Entonces el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces fíjense el versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿De dónde sale mi tema central, mi idea central? Ser sabios. Ok, usted quiere ser sabio, hay tres cosas que usted debe de hacer. Tiene que aprovechar el tiempo, versículo 16. Tiene que conocer y cumplir la voluntad de Dios, versículo 17. Y tiene que dejarse llenar por Cristo con su Espíritu. Esos son los puntos de mi mensaje. Vamos pues a ver cada uno de ellos. Ese sería un ejemplo de cómo dar los puntos a través de imperativos. Ahora, puedo usar palabras como las que dije en forma imperativa. Orden, tú. Tú. ¿Se fijaron? Tú aprovecha el tiempo. O si no quiero usar ese formato, puedo usar infinitivos. Los infinitivos son los verbos en su forma más básica que termina en ar, er, ir. Por ejemplo, dígame cualquier verbo que se les ocurra. Cualquier acción. Caminar. Esa es la forma infinitiva. La forma imperativa sería camina. Sí me doy a entender. Es una orden, pero caminar es el infinitivo. Andar, correr, dormir, estudiar, romper, construir. Todo lo que termina en ar, er, ir son infinitivos. Entonces, también se puede dar así. Digamos el mismo ejemplo. Hoy vamos a aprender cómo podemos ser sabios según Dios. Para ser sabios según Dios, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Nosotros, ahí ya estoy usando el plural. Porque no hay forma, sí hay forma imperativa para el plural, pero normalmente se puede usar el infinitivo también. Entonces, digamos, hoy tenemos que aprender que para ser sabios según Dios, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, debemos que conocer la voluntad de Dios para obedecerla y debemos ser llenos del Espíritu. ¿Se fijan? Estoy usando infinitivos. Entonces, puede ser preguntas y respuestas, una pregunta central y varias respuestas, o pueden ser órdenes. ¿Sí? Cuatro, aliterando. Usar palabras clave que inician con la misma letra. Digamos que estaba predicando el misionero que estuvo aquí con nosotros el fin de semana a los matrimonios, y el bosquejo que él usó, cada palabra empezaba con la letra D. Él decía algo así como descubre, desarrolla, disfruta. Todas empiezan con la letra D. ¿Me doy a entender? Si ustedes tienen suficiente tiempo y habilidad para cuando ya ven el texto y tienen sus ideas principales en forma de oraciones completas, de enunciados completos, dicen, bueno, aquí se habla de este tema, digamos usando el ejemplo, y se habla de hay que estar firmes en la lucha espiritual, y luego se nos dice, porque hay un ataque del diablo y se nos ha dado la armadura de Dios, ¿cómo podría decir esto usando la misma letra? Prepárate, o firmes con F, porque hay una fuerza espiritual enemiga, y nosotros tenemos fortaleza, no sé, solo es cuestión de estar pensando. Que sí, para no fallar, o sea, no sé, ustedes tienen que pensar si eso... Ahora, tengan cuidado, eso requiere habilidad, experiencia, y también requiere que no le tuerzan la mano al texto. Sí, no, pues para que todos queden con la letra F, yo prefiero darles el consejo de que, aunque no aliteren, mejor usen palabras del texto, porque ese se le puede grabar a la gente y refuerza el versículo. ¿Me doy a entender? Manténganse firmes. El espíritus o el diablo, ¿me entienden? La armadura no tiene nada de aliteración, pero sí tiene fidelidad al texto, apego al texto, en ese sentido. Entonces, pueden aliterar. Ahora, hay otra forma todavía más sofisticada de aliteración. Ahora, miren, yo les estoy dando aquí un ejemplo de la aliteración. Enseguida, en la parte que sigue, dice conclusión. ¿Cuáles son los puntos de la conclusión? Repaso, reto, recordatorio y ruego. ¿Y qué hay de curioso? Todas empiezan con la R. ¿Sí? Eso es la aliteración. ¿Sí? Ahora, otra forma de aliterar es si tú de puro milagro eres tan hábil. Hay personas que tienen esa habilidad de una manera increíble, si son admirables. Preparan su sermón de una manera que encuentran una palabra en español que inicia con cada letra de cada uno de sus puntos mayores y van construyendo su bosquejo. Digamos que hoy vamos a aprender acerca del amor. En primer lugar, ama como Cristo. En segundo lugar, manifiesta el AM. Y luego, en tercer lugar, organiza, qué sé yo. Y por último, recurre a... Entonces dices, órale, ¿cómo le hizo? Nomás, una vez más, tenga cuidado que no por el afán de usar un acróstico o un anagrama, una palabra que sirve de guía, termine esforzando el significado del texto. Eso es muy peligroso. Yo muy rara vez hago eso. En los sermones temáticos sería más fácil, ¿me entienden? Pero aún los sermones temáticos deben ser expositivos. Toda predicación debe ser expositiva, porque la palabra expositiva significa explicar el texto a la luz de su contexto. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces, una quinta forma de redactar los puntos mayores. La quinta forma es construyendo la idea central con la suma de los puntos mayores. Digamos que voy a predicar algo como esto. La idea central, disculpen, se me atoró. Aquí tengo, mira. Bueno, dice, hoy voy a hablarles de la importancia de mantenerse firmes ante los ataques del diablo con los recursos que Dios nos ha dado. Hoy les voy a hablar de la importancia de mantenernos firmes en contra de los ataques del enemigo con aquellos recursos que el Señor nos ha provisto. ¿Están listos? Muy bien, en primer lugar, la importancia de mantenernos firmes. Y ya lo explico. En segundo lugar, debemos mantenernos firmes por una razón muy especial, porque el enemigo nos ataca. En tercer lugar, debemos mantenernos firmes porque el enemigo nos ataca con aquellas cosas que Dios ha provisto para nosotros. ¿Se fijan qué estoy haciendo? Voy con mis puntos construyendo la idea. Ahora, puede ser que anuncie la idea completa al principio o no, pero yo sé lo que estoy haciendo. Puede ser que simplemente la voy construyendo y al final ya la digo toda encerrada. ¿Me entienden? Miren la importancia de mantenernos firmes. ¿Por qué? Número dos, porque el enemigo nos ataca. Y tres, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues con el poder del Señor, con la armadura que Dios nos ha dado. Entonces, ¿hoy qué aprendemos de todo esto? Que debemos mantenernos firmes porque Satanás nos ataca y lo lograremos con aquellos recursos que Dios ha dispuesto para nosotros los cristianos. Ya construí la idea con los puntos de mi mensaje. ¿Me estoy dando a entender? Es otra tercera manera que se pueden arreglar. No tercera manera, quinta manera, ya vamos en la quinta. La sexta, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leer? Con oraciones completas, mencionando la persona que debe hacer algo y lo que debe hacer. Esto es diferente de lo que dije antes. Dije antes, tú puedes ponerla en forma de preguntas y respuestas, o contestando una misma pregunta, o también puedes hacerlo aliterando, incluso lo puedes hacer con imperativos, ¿verdad? Una sola palabra, pero aquí ya es con una idea completa. Digamos que yo voy a predicar de la familia, digo, muy bien, hoy vamos a aprender lo que Dios tiene que decirle a la familia llena del Espíritu Santo. En primer lugar, las esposas deben respetar a los maridos. Veamos el texto, versículos 22 al 24 de Efesios 5. Leamos, lo explico. Segundo lugar, a los esposos. Dios les dice, los esposos deben amar a las esposas. Versículos 5, 25 al 33. Leamos, Y luego, a los hijos. Dios les dice a los hijos que obedezcan a sus padres en el Señor. Capítulo 6, versículos 1 al 3. Lo explico. Y por último, Dios le dice a los padres que no exasperen a sus hijos, que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en la disciplina y amonestación. Los padres deben criar a los hijos de una forma que a Dios le agrada. Entonces, oraciones completas, sujeto y predicado. Esposas, maridos, hijos, padres. Hable de la familia. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Siguiente y última de estas sugerencias. 7. Usando palabras claves del texto bíblico base. Entonces tenemos un texto base. ¿Sí? Si puedes, del mismo texto saca el punto así. Vamos a ver que Dios ama al mundo. Número 1. Muy bien. Segundo, Dios ama al mundo. ¿De qué manera? Que entregó a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? Número 3. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mucha gente se sabe el versículo, mucha gente se lo puede aprender. Si lo está, repite y repite. Dios amó al mundo. Número 1, Dios amó al mundo. Mire cómo Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Mire que, y ahí estás, explique, explique, repite. Al final del sermón ya se memorizaron el versículo. Nadie te puede cuestionar que no estás predicando la Biblia. ¿Cierto? Bueno, esas son 7 y seguramente que hay muchas más. Pero hay 7 formas ahora que usted sabe cómo puede organizar los puntos de su bosquejo. ¿Está claro ahí? Sí. Muy bien. ¿Preguntas? No. Ok. Entonces, así concluimos esta parte que tiene que ver con lo que respecta al arreglo del cuerpo. ¿Sí? Cuando tú terminas el cuerpo, lo que viene enseguida es la conclusión. ¿Sí? La conclusión tiene 4 partes. Ahora, hablemos de la conclusión. La conclusión es muy importante. ¿Cuántos han viajado en avión alguna vez en su vida? Todos. Muy bien. ¿Aterrizar importa o no? ¿No? ¿Verdad? Sí, entonces, si tú aterrizas mal, aunque el viaje haya sido completado, ¿verdad? Entonces, ten cuidado cómo aterrizas tu sermón. No quieres un accidente, ¿verdad? Entonces, 4 cosas que lleva a una buena conclusión. Número 1, un repaso. Un repaso. ¿Y qué hacemos ahí? Volvemos a mencionar el bosquejo. Algo como esto. Ahora, ya sea que tú lo digas literalmente, ejemplo, hoy hemos aprendido de la importancia de mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo espiritual. ¿Cómo? Con el poder del Señor y con la armadura de Dios. ¿Qué hice? Literalmente leí la idea principal y los puntos de mi bosquejo. ¿Sí? Pero si no quieres ser tan repetitivo, puedes decirlo de una manera elaborada, de una manera más sofisticada, que no se oiga así. La idea principal fue esta, punto número 1, punto número 2, punto número 3. Puedes decirlo en forma, digamos que, de párrafo, algo decir. Bueno, qué importante es que nosotros podamos resistir esos ataques espirituales que el enemigo continuamente... Hoy hemos aprendido de la importancia que todos somos sujetos como un blanco del enemigo. Pero gracias a Dios contamos con todo lo que Él ha dispuesto para nosotros. Ya usé otras palabras, lo dije así, de una manera pegada. Pero es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Repasando lo que enseñé. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Para que lo recuerden más fácil, ¿sí? Porque acuérdate que no pueden recordar todo lo que vas a decir. Pero al menos que recuerden las ideas principales. ¿Sí me doy a entender? Tú estás martillando el mismo clavo una y otra vez para que no se salga tan fácil. ¿Verdad? Segundo, repasar, concluir repasando, le comunica a la persona, ah, ya estamos terminando. ¿Me voy a entender? Cuando tú estés predicando y vayas a la conclusión, hay dos formas en que tú puedes llegar a la conclusión. Una es diciéndola. Bueno, pues concluyamos entonces lo que hemos aprendido. Pues eso es muy obvio. Entonces ya con eso le comunicas a las personas, estamos concluyendo. ¿Sí? Uno de los errores más comunes que cometemos los predicadores, ¿cuál es? Anunciar que vamos a terminar y no terminamos, ¿verdad? Ay, no terminamos. Pues por eso tengan cuidado de decir conclusión, o sea que agreguen algo y, ah, caray, esto es más larga la conclusión que el cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Y ahí vamos a aterrizar y volví a levantar el vuelo, ¿verdad? Entonces, pero otra forma, hay otras formas en que tú puedes anunciar la conclusión sin decir la palabra conclusión. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? Para terminar. Muy bien. Para terminar, recordemos lo que aprendimos, ¿verdad? O después de todo lo que hemos dicho, podríamos resumirlo así. No sé, hay muchas maneras, infinitas formas de anunciarlo. Pero la cosa es que le dejes saber a tus oyentes que has llegado a ese punto, ¿correcto? Cuando ustedes vuelan, cuando ustedes han subido al avión, oyen que en algún momento les dicen, muy bien, levanten sus respaldos de sus asientos, pónganse el cinturón de seguridad, apaguen sus computadoras, quiten las cosas de sus piernas, nos preparamos para el aterrizaje. Ya te dieron una serie de avisos, ¿correcto? Segundo, ¿qué dice? Quizás esta es la parte más importante de la conclusión. No dejes ir a tus oyentes sin algo que hacer. Que hagan algo con lo que oyeron. Que no se reduzca eso a información. ¿Qué vas a hacer con lo que oíste? De hecho, algunas veces yo he incluso anunciado el reto al que quiero llegar desde la introducción. Yo les he dicho, y de vez en cuando ustedes revisan o se acuerdan de algunos de los mensajes que me han escuchado enseñar, he dicho cosas como, hoy vamos a aprender esto. Y al final yo los voy a desafiar a tomar una decisión. Y la gente ya oye eso y está en expectativa. Pues, ¿qué nos va a decir? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué nos quiere quitar o qué nos quiere provocar? ¿Me entienden? Y ahí tienes que cumplir, si lo anunciaste, tienes que cumplir. Pero ¿cómo sabes que les vas a pedir un reto? Pues porque tú ya terminaste tu trabajo. ¿Me entienden? Entonces, si tú les estarás hablando de mantenerse firmes, entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer con eso? Yo dije, si ustedes oyen el mensaje o se recuerdan el mensaje que enseñé, les dije a los oyentes, tienen que ir a Cristo, en su corazón, en su mente. Hablen con Él, vayan con Él, vayan de donde sacan el poder de Cristo. ¿Me entienden? Por eso, a veces, en alguno de los puntos mayores, no pones aplicación. Porque tú dices, esta aplicación es la aplicación de todo el mensaje. Esta la voy a dejar para el final. ¿Me doy a entender? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Muy bien. ¿Qué dije? A ver. De que acerca del reto, que es importante que cuando terminamos un mensaje haya un reto, una de lo que se habló para aplicarlo en la vida de cada uno. Muy bien. ¿Y qué más dije? Que a veces, que a veces en los puntos que ya tienes, a veces ahí viene el reto y es mejor dejarlo para el final, para la aplicación final y no meterlo ahí. Entonces eso tú ya lo sabes cuando estás haciendo tus preparaciones, ¿correcto? Dices, yo creo que este es el... Y el reto lo puedes anunciar desde un principio también. Y también lo puedes anunciar desde un principio. Escúchenme bien, nunca teman pedirle a la gente que tome una decisión cuando el texto lo está haciendo. Todo lo contrario, para eso están ahí, para ser la voz de Dios para los oyentes de ahora. Tengan fe. ¿Para qué orarían pidiéndole a Dios que los use si se van a cobardar a la hora de predicar? No lo hagan, no se intimiden. Cuando tú dices, no, es que yo quién soy, tú estás poniéndote por delante del texto. Tienes razón, tú no importas tanto. Lo que importa es que seas fiel al encargo. Por eso tienes que predicar Tienes que reflejar en el texto lo que el texto te está diciendo, se tiene que reflejar en el sermón. ¿Sí me doy a entender? Bien. Ese va a ser uno de los consejos finales, pero me adelanté un poco. Entonces, repaso, reto. Una forma muy, muy, muy poderosa de dar un reto es usando una buena ilustración. Y eso puede ser el tema de toda una clase, las ilustraciones. ¿Ok? Pero si tú sabes que vas a dar un reto, trata de buscar una historia, un testimonio, una canción, algo que remate en el reto. ¿Me entienden? Tú dices, esta historia ilustra perfectamente lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer. O lo que no debemos hacer, que va a ser evitado al ser obedientes a este mandato. Entonces, cuenta una historia, una ilustración, y al final la ilustración es la aplicación. ¿Se acuerdan David y el profeta Natán? Cuando David cometió el adulterio, pero no se arrepiente, ¿qué hace el profeta? Viene y le cuenta una historia. Una historia, ¿verdad? Y al final el rey David se indigna y dice, ese hombre es digno de muerte, dime quién es. ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué hace el profeta? Tú eres ese hombre. ¿Imagina todo el peso de la conciencia sobre David? Él solito se echó la soga al cuello, ¿verdad? Y se la estiró, ¿verdad? Tú eres ese hombre. Se necesita un Natán hoy. ¿Me entienden? Hoy. Así que a veces Dios te va a dar una historia. Y vas a encontrarla y al final la gente... esta es la traición de la historia, escuchen. Digamos, la traición. Porque empiezas a entretener a la gente con algo. Oh, y los tienes bien entretenidos. Ellos no saben a dónde los llevas. Tú los llevas ahí al Monte Carmelo a degollarlos, ¿verdad? En cuanto a su pecado, quizás. Entonces, estás llevando a la gente con una historia bien entretenida y de pronto termina la historia y los inspiras. Dices, yo quiero ser ese de la historia. Yo quiero ser como ese de la historia que acabas de contar. O yo quiero evitar el error de esa historia. Yo no quiero ser el siguiente. Y al final dices, usted tiene que ser así. Entonces ya la gente, ya le dices lo que tiene que hacer. ¿Sí? Muy bien. C, recordatorio. La conclusión tiene un repaso, un reto y un recordatorio. Ya sea un recordatorio acerca de lo que acaba de aprender. Recuerde, le das un consejo. Búsquese, a ver, todos los que tienen un smartphone. Oh, pues, abran su smartphone en la Biblia. Abran la Biblia en su smartphone. Ok. En el versículo que aprendimos hoy. Ok, ya. No, pastor, yo no tengo la Biblia en el smartphone. Entonces, ¿para qué quieres el smartphone? ¿O qué crees que es? Pues para hablar. No, tú puedes hablar con otro. Busque la Biblia. Ok, saquen un screenshot. Ok, el versículo. Ese es el versículo que usted va a estar leyendo toda la semana. Cuando se suba a su carro, vaya a su trabajo, lo lee y luego está repitiéndolo hasta que cuando llegue lo vuelve. Entonces tú dices, órale, sin gastar nada le diste un recurso para que recuerde el mensaje. ¿Qué sé yo? A veces le da a gente pulseritas, un papelito, o no necesariamente tiene que ser algo físico. Puede ser una palabra clave. Puede ser algo. O puede ser un recordatorio del próximo tema. Hoy hablamos de estar firmes espirituales. La próxima semana conoceremos las piezas de la armadura. Ah, entonces la gente dice, órale. Si le interesa la palabra de Dios, ese recordatorio le da motivación ¿para qué? Ya sea para empezar a leer el pasaje y luego para oír el próximo. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Su recordatorio. ¿Me han oído dar eso? Sí. ¿Verdad? Y por último, ¿qué dice? Ruego. ¿Qué es eso? Pedirle, agradecerle a Dios por lo que nos enseña y pedirle que nos conceda llevarlo a la práctica. ¿Está claro? Entonces, repaso. La conclusión se conforma de cuatro cosas. De un repaso de lo que aprendimos en el mensaje. De un reto donde motivamos a la gente a hacer algo con lo que aprendió. Tercero, con un recordatorio ya sea de lo que aprende o de lo que va a aprender. Y, por último, con una oración a Dios por lo que aprendimos. ¿Está claro lo que respecta a la conclusión? Sí.